Producciones Vaca Eléctrica y SS Audio Soluciones Sonoras presentan La Zona X. Aplauso. Muy bien. Chicos, bienvenidos a este noveno programa de La Zona X, un programa muy dicichero. Oh, sí. Un especial, apodado especial. Así le pusimos. Ya. Tenemos un programa bien... Tenemos un par de invitados. Exactamente, hoy día viene Alan y Francisco. En esta tarde, noche, día, lo que sea. RDH, chicos, bienvenidos. Hola. Claro, tenemos invitados conversando con ellos. A nuestros amigos de la banda RDH, Renacimiento del Hip Hop. Exactamente. Vamos a hablar de las experiencias 18eras que tenemos también para el tema de esta semana. Claro. Todo lo que ha pasado alguna vez en el 18. Oh, sí. También. Quieren saludar a los espectadores. Por favor. Por favor. Yo. Sí. Claro, te compañero. Bueno, presente, chiquillos. Yo soy Alan. Del grupo de RDH, mi apodo, así por decirlo, rapero, es Cers. Y nada, pues soy de acá de Santiago, Peñalolén. ¿Y el exótico es de Chile? Claro, por supuesto. Oh, ¿cómo no? Of course. Bueno, nosotros cantamos hip hop, rap, cantamos sobre cosas de la vida que han pasado, forma de alegarle a la sociedad. Experiencias de vida. Claro, todo eso. Vamos, relaja la vena porque de ahí en la sección del maldito rock. Con ahí Sebastián vamos a entrar en detalle con todo el tema de la banda. Sebastián, ¿cómo te baila? Bien, pues. ¿Cómo estás tú, Leonardo? Acá estamos. Francisco. Mira, yo soy Francisco. Me dicen Chicho, o sea, todos me conocen por el Chicho. mi nombre artístico de rap es Gizet. Y soy uno de los integrantes de Renacimiento del Hip Hop. Y muchas gracias por haberme invitado aquí a de nada, su programa. Bacalística, estudios. Acá. Muy conocido. La Zona X. La Zona X. Exacto. Agradecemos también aquí a Producciones Vaca Eléctrica por facilitarnos todas sus instalaciones y todas las cosas. Y a Javiera que no vino. Audio. Claro. Y a Javiera que. Digo por la ausencia. Sí, la semana pasada chocó en bicicleta, ahora fue en auto. Así que. Oye, también vamos a. Da el nombre de los ganadores de las entradas que yo puse ayer en el programa El Duelo de los Mejores. Que le había hecho algo. Cuente su experiencia 18era, mándenos a nuestra nueva casilla de correo que tenemos. Ya. La zona x@ucbradio.cl. También está funcionando la zona x.mail@gmail.com. Ambos. Es elección suya. Y los ganadores de que era la idea era que usted mandara su experiencia 18era o que iba a ser el 18. Pedir un tema si quería. Y los primeros tres que lo hicieran se ganaban entradas para la Jane Fonda acá en Santiago. Así que en un ratito más vamos a ver la lista de los ganadores y lo que nos contaron. Bien, una experiencia cargada. Bueno, partamos con un tema. Sí, un tema maldito. Mira, para deshagámonos mí. De este tema porque hoy para hoy día tenemos un especial de covers. Covers, pero como también tenemos que atender aquí a los pedidos de los radios escucha y toda la cosa, tenemos un par de temas que no son covers que nos pidieron. Le vamos a agradecer a este compañero que después le vamos a contar quién es. Bueno, ya vamos a ver su tema. Es The Pretenders. Qué vieja banda, weón. No cacho, ni ustedes nunca la han escuchado. No. O sea, tienen estado en pañales cuando esta camiona empezó a cantar. The Pretenders con Show Me. ¿En dónde? En la zona X. Así me gusta, programa nuevo especial. Qué mejor idea. Human race with its wars, disease. restore some pride and dignity to a world in decline. Welcome to a special place. Y ya estamos de vuelta con nuestro especial. ¡Uy, uy! De la zona de Alias. ¡Qué maravilla, man! A todos le encanta mi grito. ¡Uy, uy! Estáis como mi sobrino, chico, que me copió y dice ¡yuyu! Y la weá. Ya, vamos a empezar ahí con nuestro primer bloque. Tiene algo específico. Obviamente estamos en vísperas ya 18 y todo. Bueno, no en vísperas, estamos ya. Qué rato. Estamos con el asado ya afuera, ya. Exactamente, ya en un ratito más vamos a tirarnos una carnecita. Terminamos aquí, vamos a tirarnos el asado. Cortesía de Leonardo. Uy, uy. Bueno, pues chiquillos, vamos. Conversé un rato, me explayé aquí sobre nuestras experiencias 18. Ahí va la fonda, qué onda, no sé, toda esa hora. Estoy preparando así aquí para empezar a ponerle bueno. Por favor, los invitados. Bueno, nosotros, para empezar, somos primos nosotros del grupo de RDH. Y una vez, hace como, a ver, tres años. Hicieron una fonda en la casa. En la casa. Cerraron toda la casa loco y hicieron una fonda así, con invitación, sí, pero era raja. Buena. Estamos de mesero, así que no disfrutamos mucho, pero igual íbamos pancho y comíamos empanaditas y cosas cuádricas, sí, pero ya de mesero más allá no pasamos, tristemente. Pero así que yo, la fonda ha sido de lo más tranquilo, nunca he tenido ni una experiencia muy extraña ni nada. Claro. Bueno, ¿les parece si les voy a mostrar? Este es uno de los ganadores de la entrada a... Bueno, vamos a dar los tres, que fueron Luis Salgado, Marianela Vergara, y Gabriel Atkinson, como el apellido de Mr. King. Sí, Mira, vamos a leer el de Gabriel Atkinson, que fue, yo creo que, el ganador por lejos por su historia. Dice: hola, cabrocos. Espero que estén bien y felicitarlo por el programa y al Mini Master también de este programa. Yo, Mini Master, pues si soy menor de 18. Ah. Este 18 lo voy a pasar en familia, pero les quiero contar una talla brígida que me pasó el 18 pasado. Yo estoy de cumpleaños el 17 de diciembre. ¿Ya? El año pasado cumplí 18. Así que fui a una fonda de las de donde él vive, que es Concepción. Y conocí a una mujer de 22. Mujer. Muy linda. Bailé, gocé y tomé de lo lindo con ella. La verdad es que lo que me acuerdo es que le di un beso, me dio la pálida, y no me acuerdo hasta el otro día. Primera parte. Desperté en la casa con ella. Ambos como Dios nos mandó al mundo. Dale. La cosa es que desperté y la iba a despertar sobrejando cierta parte baja femenina. Vamos a seguir con una canción que se llama Esa Noche. Pero de la nada me encuentro con una cosa larga y muy velluda. ¡Sí! ¡Tenía callampa! No lo pensé ni dos veces y salí apretando cuerda de inmediato. De ahí que nunca más voy a las fondas por miedo a encontrar a nadie. Saludos y feliz 18. ¡Un aplauso! No, maestro, ganador por lejos. No, o sea, por lejos. Bueno, aplaudamos tan cerca. Él se merece un... ¡Uy, uy! Puta, don Atkinson. Gabriel Atkinson. Bueno, la... la bella talla. No, la bella talla. ¿Qué piensas? Yo habría hecho lo mismo. No, el tiro ni... No, yo aprieto, salgo corriendo de una. No, por eso, compadre, tiene que llegar de haber llegado a la casa a lavarse. A puro bañar, tío. Tío. Jabón, rinzo, en diluyente, cloro, cloro, todo. Se echó hasta... A lo mejor lo pasó muy bien, ¿no? Está en bola de curado. A lo mejor dice que no se acuerda. Quizá en cuánto tiempo no se pudo sentar. Se nos mandó a cargo. Bien en detalle. Mira, llega ahí otra queja 18era. Cuéntame. De Luis Salgado. Ajá. Hola chicos, primero quiero felicitarlos por el programa, sobre todo a mí. Puta que me elogian, wey. Que lo escucho desde que la zona X se tocaba en otra radio. Radio Tornagare. Hace mucho tiempo ya. Soy de La Unión, de la región de Los Ríos, y siempre lo escucho por internet. Se tocaba. Tengo una queja contra la empresa que trabajo y no tengo miedo de decirlo. Colún. Prometieron una prometieron un aguinaldo decente, pero fue pura boca. Esto fue lo que me dieron: 2 packs de Super 8, 2 packs de Chowman, una mayonesa Líder y una malla de yogur. Queda claro que no la vaya a pasar muy bien, pero bueno. ¿Mal? Con ustedes me río de esta wea. Saludos. Él fue el que nos pidió el tema de Pretenders, así que vamos a saludar. Lo más penca es que no le podía echar ni al Super 8 ni al Chocman mayonesa, po, wey. Claro. No voy a hacer. Entonces... ¿Por qué mayonesa? Una mayonesa, wey. Puta, ahí. Claro, cuando ya estaba sobrando así, te sacaba una pista. En segundo lugar también se merece un... ¡Uy, uy! Oye. Mira, quiero mostrarle algunos temas. Por favor. Ya que mucha dedicación, le puse aquí a elegir una serie de covers para hacer de este capítulo de hoy. ¿Hasta las 4 de la mañana? Capítulo de covers. Claro. En realidad estuve 5 minutos de arte y justo. Pero, mira. Para. ¿Qué está haciendo nuestro maestro acá? Para empezar, tenemos un cover de. De los Talking Heads. ¿Han cachado los Talking Heads? Es un grupo del año de la pera. Eran como una onda medio entre New Wave y no sé qué, wea, así por los. Eran amigos de los Beatles. Eran amigos de los Beatles. Cuando los weones andaban vestidos más extraños que ahora y pintados más extraños que ahora y todo era más extraño que ahora. Y andaban arriba la pelota y toda la wea. Ya no están ni los cocos de su papá. No, claro. Si nos vamos con este tema, ¿cómo se llama? Bueno, cuando ya estaban haciendo algo así. Ah, ya. Ah, qué año por ahí, por delante de Cris. Bueno, la cosa es que este tema hay un cover de Velvet Revolver. ¿Cómo se llama? Ese? Velvet Revolver. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Psycho Killer. ¿Qué tema? Y nada, nos vamos con el primer cover de la tanda. ¿El primer cover Psycho Killer? ¿En dónde? En la Zona X. Especial. ¡Uy, uy, uy! Vamos, pero ya, por favor. Oye, verás que vendrás esa weón. Mira, es tan simple. Es lo más taquilla que he escuchado. Como gritar así, poner fondo así. Uy, uy, uy, y al final un gallito. Un gallito. Uy, uy. He hecho furor por eso, man. Debe ser conocido por todos lados. El Uyuy. El Uyuy. Estamos en el niño Uyuy. El último correo de la última ganadora, Marianela Vega, que dice: primero quiero felicitarlos por el programa, decirle a Sebastián que es muy rico. Y a la Javier Arto Power, ya que habían dicho que ni una mujer iba a entrar a la zona X. Oye, sí, esa promesa la habíamos hecho antes y no, ¿no la cumplimos? No, estoy más weón, yo no cumplo esa weón. Bueno, dice que el 18 lo va a pasar sola, así que invitarse a la casa. Pero el sábado nos va a escuchar por la radio, así que dice que no lo defraudamos ya que la cagamos por dos sábados. Acuérdate de esos sábados que no. Ah, claro. Desde ya pedimos disculpas por estos problemas que hemos tenido, pero. Pasa. Oye, sí, para que te achando. Para cagar la risa viendo esta revista, po. Una revista que encontré hoy día, no sé cuánto tiempo en realidad tendrá, dice aquí estallido 6 años 2. Así que parece que debe llevar harto tiempo. Así veo. Se llama Revista Pólvora. Ni con Dios ni con el diablo. Ah, es centralista. Bien rebelde. Bueno, tiran a partir aquí a medio mundo. Bueno, más que tirar a partir. Bueno. ¿Ustedes, chicos? Documento. ¿Qué pretenden hacer este 18? Mira, tengo hartas cosas en mente. Mira, yo tengo un sobrino que nació el 18 de septiembre. Sí. Ay, patriota, sí, como el compadre Malagüe que nació el 17. Sí, una vez así, ¿cachai? Pues este weón nació el 18, hacia las 12:05. Cacho. Entonces ya hay motivos para celebrar, ya. Y va, obviamente, vamos a celebrar el 17, 18, 19. Pero el 18 ya hay algo más en claro para poder celebrar. Tiene un motivo más claro ya para poder emborracharnos. Excelente. ¿Tú? No, lo mismo de todos los años: comer carne, beber chicha. Y pasarlo bien, y zapatear alto. Chumar más que esponja y tomarse hasta la muerte. Hasta la florero. Oh my god. Le ya me dio. Le pegáis ahí al dancing. Sí, igual, ahí nomás. ¿Y Sebastián? ¿Le pega la cueca? Para nada, po. Pero yo alucino, bueno, un día aprender a hacer todas esas cosas, po. Que no aprendan a bailar. Converse con mi mamá, po. Te voy a enseñar. Aprender a menearlo así. Y también a. ¿Qué pretende hacer este 18, don Sebastián? Bueno, seguía más o menos aquí la tendencia general. ¿Carne vegetal? No precisamente. Carne buena y fresca. ¿Y el único año que come, la única vez que come carne se hace? No. ¡Uy, uy! Exacto. O pegarse el descarte. Eso mismo. No, siempre había pensado quizás ahí comer, hacer unas empanaditas. Cosita, yo, ¿te aplicáis a la masa? Seguimos, sí, pues, le ponemos bueno. Bueno, ¿verdad? Ahí, empanadas de todo. Ah, ya. ¿Y empanadas italianas vaya a ser? No, esa mujer no. Empanadas de todo. Vale. ¡Wow! ¡Wow! Comillas, todo. Todo. Si ya sabes, venga la orgía de Sebastián. Claro. La orgía 18era. Empanadas de señorita. Jugosa. Ya me da cosa, ahora me van a retar. Nos van a retar. Nos van a retar, oye. Ya. Sigamos. ¿Y tú? ¿Qué tienes pensado hacer para este 18, weón? Nada. Continuando. No, obviamente pasarlo en familia. Una carnecita, algo simple. ¿Qué ha surgido con la historia del socio, parece? ¿Me quieres pasarlo en familia nomás? Sí. De aquí en adelante. No. No pasa nada y no salgo más, güey. Creo que una fonda o algo así, ¿verdad? Echar la talla. No. Claro. Salir un rato aquí de la casa. A tomar airecito. Yo le iba a hacer una pregunta acá a todos. No incluyendo, porque la idea es mía. Acá toda la gente dice que si el 18 sin carne, sin cueca, tanto así, no es 18. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es que eso es. Bueno, es una de las cosas primordiales del 18, si te das cuenta, el típico asadito, el típico baile nacional, que es justo el día nacional para todo el mundo, sí, que es el 18, porque me la conté el gobierno, ¿ya? Entonces, yo creo que, bueno, no sería 18 tampoco sin nada de eso, pero es lo primordial, pues es una de las cosas necesarias, yo creo, para para poder pasar bien un 18, para poder tiki. Por mi parte, yo pienso que esto es como una excusa, así como para celebrar, ¿no? Así como en la Navidad, el Año Nuevo. O sea, no, ¿consideras que no es tan primordial? Claro, porque la gente, la mayoría de la gente no sabe por qué el 18. Exactamente. El otro día hicieron una encuesta entre jóvenes como de 20, casi ni uno sabe. O lo decían que era... ¿Qué era? Estuve leyendo, decían que era el... Cuando se fundó Chile, ¿no? Sí. Y loco, pero oye, cualquier wea menos. La otra vez le preguntó un loco y me dijo que era por el combate en el Andy. El combate en el Andy, ¿en el caso tuyo, ¿piensas que es primordial? ¿Qué? La carne, la chicha, todo. El baile, tigrida. No, el baile, obviamente. Ah, claro. Está bien. No. ¿No? ¿Y el motivo? Tampoco. Pero sí, me parece igual que la. Si hay que elegir un día que sea eso. Bueno, esto que todo el mundo como no sé que tiene más o menos fresco como las clases de historia o algo así, ¿cachai? Que no sé, pues, la independencia de Chile es como el 10 de no sé cuánto, de enero, claro. Una wea así. Y el de enero, el de pero no es, no, se aparece, no, no sé qué fecha, pero no es el 18 de septiembre. Pero nada, pues, si un día hay que celebrar el cumpleaños de Chile, ¿verdad? Claro, hay que celebrarlo, ¿no? Si es por acuerdo el 18, venga nomás, pues. Venga nomás, exactamente. Bueno, nada, pues ahí las formas cada uno, ¿verdad? Realmente aprovecho, para mí es una excusa nomás para, no sé, celebrar, claro. Y tener motivos para carretear y toda la cosa. Y para tomarse hasta la molestia. No. Igual no es malo. De hecho, normalmente donde yo trabajo, los 18 y 18. Evento y cosas así. Ahora no. Ahora no. Así voy a aprovechar de relajar. Ah, ya sabemos que se van a aparecer para el 18. ¿Están claros todos? Estamos invitados, así que lo tenemos claro acá. Ya estamos. Sí, los ganadores acá del allí en fondo después se van a venir para producciones para que les quiera usar de un asado. Oye. Vamos cerrando este bloque. Ah, sí, pues. Vamos cerrando el bloque. Bueno, nos vamos. Vamos a cerrar el bloque con otro tema muy choro. Un cover de los Rolling Stones. Déjale, a eso los conozco. ¿Les suena familiar lo que escuchan? De fondo. En un ratito más, Más adelante les tenemos una sorpresa también aquí con los chicos de Radio DH. En este especial Uyuy. No, sí. No. Uyuy. Uy. Ya. Bueno, como les decía, nos vamos entonces con un tema, un cover de los Rolling Stones. ¿Cómo se llama este cover? Painted Black. ¿En dónde? Este es. Esta versión es de Judas Priest. Así que tenemos Paint It Black con Judas Priest en la zona X. X. Especial. ¡Uy!